Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Segundo día, o tercero, según como lo miren, en el que vamos a estar centrados en el mundo del automovilismo, en la 23ª edición de la subida Ubrique-Benocaz, que lo va a prácticamente acaparar todo en los próximos días en nuestra localidad, no solo la atención de los amantes de este deporte del automovilismo, porque es una prueba que abarca mucho más y que tiene una repercusión pues que engloba a toda la localidad. A partir de mañana comienzan los primeros actos, digamos, ya metidos en lo puramente deportivo, con esas verificaciones, tanto administrativas como técnicas, que van a tener lugar este año como principal novedad en la Plaza de las Palmeras. No va a ser la primera vez, ya años A, también la Plaza de las Palmeras acogió las verificaciones en esas primeras ediciones que posteriormente fueron trasladadas, como saben, a la zona de la zona del Hipersol, a la zona de la Plaza de Toros en estas últimas ediciones. Este año como novedad y con el fin de acercar aún más a la subida a la población, pues se va a llevar a cabo en la zona de las Palmeras a partir de las 3:30 está previsto, ya que comiencen esas verificaciones administrativas y consecuente a colación de eso, pues a renglón seguido pues tendrán lugar las verificaciones. 109 pilotos, ya lo comentamos ayer, 109 pilotos son los que están inscritos para esta 23 edición de la subida. De ellos, de los 109, un total de 22 serán ubriqueños. Se bate récord, por lo tanto, del año pasado, donde se alcanzó la cifra de 21, por uno tan solo, pero bueno, pues se sigue con esa línea ascendente, ese crecimiento de la participación de pilotos locales en la prueba. Una cifra que se ampliaría mucho más si le añadiéramos pues pilotos de la zona, de la comarca, de Algar, de Villaluenga, del Gastor, de Zahara de la Sierra. Pues vamos a tener pilotos, como decimos, una buena representación de nuestra comarca y sin duda son los que le dan color también a una prueba como esta, donde lo que se refieren a los pilotos que compiten por el nacional no llegan a la veintena o a la treintena entre todos, ¿no?, englobándolos entre todos, y que son pruebas que al fin y al cabo pues se completan sobre todo con eso, con la participación local, con lo que aportan los pilotos de la zona, conocimiento y también algunos de ellos experiencia. Lo que falta muchas veces es presupuesto, ¿no?, para poder competir por algo más que sus respectivas categorías, digamos, en el andaluz. Hoy vamos a tener la ocasión de repasar, como hemos dicho, la previa de la subida, pero desde un prisma local, podemos decir, en clave local. Vamos a estar con los pilotos de nuestra localidad, algunos de ellos ya veteranos con bastantes ediciones en sus espaldas, y otros pues que van a tener su primera toma de contacto con la competición aquí en esta subida a Ubrique. Insistimos, eso es lo que va a versar nuestra programación especial de hoy y jueves, pero antes quisiéramos también hacer una referencia a otras noticias deportivas, en este caso a las más inmediatas. Hace unos instantes comenzaba la tercera actividad de las ligas deportivas escolares del Patronato Municipal de Deportes, con la celebración de la carrera de orientación. A las 4 lo hicieron los benjamines mixtos y hace casamente 5 minutos los alevines mixtos. Además, hoy a partir de las 6:30 se va a disputar en el pabellón el partido de baloncesto provincial de la categoría mini femenino entre el CABU y el Club Deportivo Gimnástica Portuense. Último partido de la liga regular en el que el equipo de José Antonio Orellana se juega su presencia en los playoffs por el título provincial, es decir, el poder mantener la cuarta plaza que tiene en la actualidad. Para eso solo le falta ganar. Y por otra parte, en lo que a fútbol sala se refiere, ha habido cambios con respecto a los horarios que anunciamos en la tarde de ayer, bueno, en la mañana de ayer, mejor dicho. En división de honor, todos los partidos permanecen se jugarán a la misma hora, salvo el que se iba a jugar en el pabellón. En este caso, el de Gallery Panteras, Brill de 1979, pasa a la cancha Reina Sofía y se va a jugar el viernes a las 9:30 de la noche. En segunda, también hay cambios. El viernes, en la cancha de la Reina Sofía, a las 8:30, se enfrentarán Atlético Futsal y Fran Generali, y a las 10:30, Mafre Bankia LFR. El sábado, el único partido que se va a jugar el sábado, en la cancha exterior, 10 de la mañana, Club Deportivo Celta, La Espuela, Café y Copas. Por lo tanto, esos son los nuevos horarios. El resto de equipos pues mantienen el horario de primeras, y solo hay cambios en estos partidos. Y por último, también decir que este fin de semana, recuerden, se disputa el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Club Deportivo San Bernardo, el domingo a las 5:30, y es un partido que ha sido declarado día del club, por el que los abonados pagarán 1 euro y los no abonados 3, correspondiente a la 30ª jornada, y un partido en el que se juegan muchas de sus opciones al título el Ubrique Unión Deportiva. De todo esto vamos a hablar en unos instantes. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Ahora en Ubrique, el cuchareo de Mari. Estamos en el antiguo restaurante Invercumbre. Le ofrecemos menús y platos para comer en nuestro local de lunes a viernes y cocina para llevar todos los días de la semana. En el cuchareo de Mari, precios económicos y comida 100% casera. Carnes, guisos, potajes, platos elaborados con cariño y esmero y con ingredientes de primera calidad. Además, disponemos de menús para dietas, tanto para llevar como para consumir en nuestro local. El cuchareo de Mari. Preparamos tus comidas para cualquier ocasión, comidas de amigos, reuniones familiares o comidas en el campo. Preocúpese solo de disfrutar de la comida, nos encargamos nosotros. El cuchareo de Mari. Estamos en el antiguo restaurante Invercumbre. Teléfono 673 18 77 65. La Peña Flamenca de Ubrique organiza el 30º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. El plazo de inscripción está abierto a todos los aficionados y profesionales del arte flamenco. Desde el 23 de febrero comenzarán a celebrarse las sesiones clasificatorias en las categorías de cante y baile, habiéndose fijado 3 primeros premios para cada categoría. Disfruta cada semana del buen flamenco con el 30º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique. Patrocina el Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Este viernes, con la participación al cante de Manuel Reyes García, de Sevilla, con la guitarra de Antonio Heredia. Recuerda, será a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique. Grupo Jobs, empresa de construcción, reformas, impermeabilizaciones, mantenimiento, pintura, electricidad y fontanería. Grupo Jobs, empresa de multiservicios. Somos especialistas en impermeabilizaciones y diagnóstico de todo tipo de humedades, por filtración, condensación o capilaridad. Nuestros trabajos tienen un mínimo de 5 años de garantía. Además, reparamos fugas en piscinas y sistemas de depuración. Grupo Jobs, reparamos todo tipo de humedades en viviendas, locales, comunidades de vecinos y naves. Realizamos presupuestos sin compromiso y disponemos de los mejores precios sin competencia. Nunca un problema de humedad ha sido tan fácil y tan económico de reparar. Grupo Jobs, su empresa de impermeabilizaciones. Estamos en Ubrique. Teléfono 661 10 30 36. En Phone House ya tienes disponible el nuevo Huawei P20. Fináncialo sin intereses, ahora hasta 370 euros. Y además tienes una cámara 360 de regalo. Solo en Phone House tienes todas estas ventajas. Venga por el tuyo a Phone House Ubrique, Avenida de España 41, junto a la tertulia. Fútbol en Ubrique. 30ª jornada de Liga de la Segunda Andaluza Gaditana. El domingo 22 de abril, a partir de las 5:30 de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo San Bernardo. El Ubrique Unión Deportiva a por la victoria ante un rival directo por el ascenso. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 22 de abril, a partir de las 5 y media de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo San Bernardo. Partido declarado Día del Club. Los abonados pagarán 1 euro y los no abonados 3. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Curso para aprender a crujir gamones en la barriada Sacrificio. El próximo 5 de mayo, día de la crujida, tendrá lugar en la barriada Sacrificio un curso para aprender a crujir gamones. Será de 4 a 7 de la tarde con la colaboración de varios monitores. Puede ser inscrito cualquier niño que lo desee entre los 3 y los 12 años, sea o no de la barriada, hasta un máximo de 50. Los padres deberán acompañar a los menores, que contarán con un refrigerio y un recuerdo de su participación. La inscripción, completamente gratuita, puede hacerse hasta el próximo lunes 23 de abril en la propia sede de la barriada Sacrificio. Kebab Paquetería La Lupe, en calle Fernando Gavilán número 12, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingos. Kebabs, perritos, hamburguesas, sándwiches, pizzas caseras, pescadito frito y los fines de semana carnes a la barbacoa. Pruebe ahora nuestra nueva pizza de espárragos. Aproveche nuestras ofertas. Los jueves, 2 pizzas por 8 euros. Bomba de patatas para 2 personas por 7 euros. Hamburguesa doble de carne de pollo con verduras por tan solo 4,50 euros. Además, hazte socio y disfruta de los descuentos en comidas y bebidas. En Kebab La Lupe, servimos a domicilio. Solicite su encargo en los teléfonos 956-46-4410 o 682-52-2636. Kebab La Lupe, en calle Fernando Gavilán número 12, junto al Polideportivo. 23ª subida a Ubrique, Campeonato Nacional y Andaluz de Montaña. Los días 20, 21 y 22, disfruta del espectáculo del automovilismo. Radio Ubrique con la 23ª subida. Y 43 minutos de la tarde, vamos a adentrarnos ya en este especial de la subida Ubrique Benocaz 2018, 23ª edición. Como ayer, contamos hoy con la inestimable colaboración y ayuda de Álvaro Gago. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Que me comentaba hace unos instantes que hay que darle, en este caso, un repaso también a ayer, pues nos centramos prácticamente en lo que fueron los turismos. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en la otra categoría, en lo que es la categoría 2. La categoría, bueno, ayer hablamos de la 1 y vamos a hablar también de la categoría 2, la de los monoplazas, ¿no? Sí, vamos a hablar de los monoplazas también, porque hay que decir que este año, con lo de Villa, que ya no, que se ha ido a la categoría más alta, quieras o no, ha dado un paso abierto ahí para que para los demás CM tengan un poquito más de vidilla, como digo yo. Y por lo tanto se ha abierto la competición, porque ha sido, digamos, un dominio aplastante en estos últimos años de Javi Villa, y eso supongo que también ha echado para atrás a muchos pilotos para poder seguir el nacional, porque vamos, era un dominio incontestable, ¿no? Tanto por la infraestructura con la que ha contado, sí, como por el buen hacer del propio piloto y su habilidad, ¿no? Hombre, la infraestructura está claro, pero los demás equipos también tienen su infraestructura también. Por ejemplo, echamos de menos a los de Moncar, que a principio de temporada decía que un piloto mallorquín iba a competir con ellos, pero al final no se ha visto. Silver este año con el Christian Borges, es el chaval este de Finca, bueno, de Marbella. Parece que ha apostado ahí, no está el chaval este gallego, y ahora está el Christian Borges. También tenemos el Talex, que es un CM también nuevo que ha entrado, que es un chaval también, que eso ha entrado nuevo este año también en la competición. Categoría junior, ¿no? Sí, la junior, que son chavales de más jovencitos. Uh-huh. Este chaval viene del karting, es campeón de Castilla-La Mancha de karting y se ha metido este año a los CM. Vamos a ver. Yo lo vi en Estepona, pero claro, era la primera toma de contacto y aquello no estaba como para correr mucho en Estepona, la verdad. Con el agua. CM, claro. Uh-huh. Aquello estaba. Los CM la mitad no tienen parabrisas, se empañan. Entonces no se puede ver. Vamos a ver. Tenemos también a un andorrano, creo que es, que viene con Spiscar. Edgar Montella. Edgar Montella, que ha vuelto a Spiscar, por lo menos ha entrado otra vez ahí a ver si. Bueno, no se sabe si es, digamos, si es un coche oficial de Spiscar o es uno de esos de aquellos años, ¿no? Que quedaron ahí. No, yo lo vi era de aquellos años, son el GTR, creo que es. Son antiguos entonces, ¿no? Bueno, sí, son antiguos, pero me imagino que algo aportará también Spiscar, creo yo, en el tema ese. Sí, lo estuvimos, ¿se acuerda que lo hablábamos ayer de los años en los que Spiscar dominó el campeonato de España? Sí, pero ha habido muchos años que han dominado Spiscar. Un año tuvo por lo menos un par de años o tres Silver Car, que no había que le tosiera también. El único que ha permanecido más tiempo ha sido Bango. Y ha seguido apoyando y tuvo la suerte de coger a Villa también. Y claro, Spiscar fueron los primeros años, tenía a Gorka Palanza, tenía a Alberto García, recuerda ese año. Sí, hombre, Román también. Y a José Antonio Román, creo que era. Sí, eran los tres que estuvieron disputándose el campeonato de España. Y luego Silver, pues también estuvo ahí un par de temporadas, ¿no? Un par de años. Silver estuvo un par de años o tres que estaba arriba y no había quien le tosiera, como he dicho antes. Se echa de menos también a Jonathan Álvarez, pero vamos, claro, Jonathan está haciendo la Copa Dacia y el presupuesto no estará mucho tampoco. Claro. Pero era un piloto muy rápido también, que se echa de menos. Estamos hablando de pues, casi más de una decena de CMs para este año, ¿no? Sí. Tanto los CM Plus, que entran en la categoría 1, como los CM de promoción, que en este caso pues será la categoría 2. Supongo que los Silver Car de los que estamos hablando antes, los que entran en esa categoría CM Plus. Hombre, el Silver que trae este año, que me ha traído hoy, que trae a subida esta, no es el mismo que. Es una evolución más moderna también que la que tenía el año pasado también. Con que Silver también se ha involucrado un poquito en meter otro. Hombre, y los coches también, es que al no estar Villa, pues claro, pero vamos, siguen dominando los. El Garicois y el otro siguen dominando arriba también. Garicois Flores, que se irá con un Bango Racing Car B49. Sí. Estamos hablando pues casi de tres evoluciones menos, ¿no? Del que actualmente lleva Villa. No, el B49 es el que llevaba el año pasado Villa. No, ese era el 52. Bueno, fue ya tenemos el B52. El B49 estuvo probando. Sí. Y el 52 lo estuvo probando a finales del año anterior, el año pasado estuvo con ese B52 y el anterior, bueno, y este con el 53 y el anterior. Sí, eso va por los años de Bango. Sí. Bueno, pues en este caso ya decimos eso dentro del grupo de CMs y vamos a quedarnos hoy con el grupo de los locales. Tú que has visto tanto en estos últimos años y ya que por edad has tenido la ocasión pues de conocer muchos momentos del automovilismo briqueño, ¿estamos en una época dorada o no? Hombre, yo creo que esto no se ha llegado nunca a ver en Ubrique. Tantísimos chavales, y sobre todo chavales jóvenes. Es que eso, yo creo que la afición, la cantera ha venido de abajo. La afición ha venido y. Claro que sí, que son la mayoría son para hacer esta prueba nada más. Pero vamos, por ahí donde se empieza también. Ya van picándose un poquito a otro subidita, se meten al rally Sierra de Cádiz, algunos. Quiera o no, pues. A mí me ha sorprendido mucho, bueno, desde el año pasado ya estoy sorprendido también. Es que son muchos, y sobre todo gente muy joven. Por la cantidad, digamos, sobre todo sorprenden, pero digamos que es una cosa diferente a la de hace años, ¿no? Hemos tenido pilotos subriqueños casi siempre, pero que han tenido, digamos, proyectos más serios, ¿no? No solo la subida a Brique. Hablo, por ejemplo, tanto de Antonio Luis Rodríguez, con el que vamos a hablar ahora, como de Antonio Suárez, Antonio Ordóñez, ¿no? Que más o menos iban siguiendo el andaluz. O antes había más posibilidades de seguirlos, o no sé. No, hombre, antes también estaban casi la misma, porque el tema era el mismo. Lo que pasa es que ahora hay demasiadas pruebas. Entonces son muchas pruebas las que hay. Y para ahí no puedes ir. Y la parte que tenemos Andalucía es muy grande también. de la parte de la mitad de Andalucía hacia allá, pues fíjate tú, irte a Mérida son 4 o 5 horas nada más. Más que irte al norte de Cáceres, prácticamente a Castilla y León. Estamos hablando, y entonces, claro, se hacen muchas pruebas. La ventaja que tenemos, que en Cádiz también se hacen muchas pruebas también de montaña. Tenemos Vejé, tenemos Torrelaquime, Urique, Algar, quieras que no, pues, y tenemos también cerca aquí en Málaga, en la provincia de Málaga. Pues entonces, claro, es que habría que hacer, como que digo yo, hacer dos divisiones de montaña en el andaluz, porque es que como es tan grande esto. Occidental y oriental, yo creo que incluso se comentó. Bueno, vamos a quedarnos. Precisamente tenemos la intención de hablar, por ejemplo, empezar con uno de los veteranos, de los pilotos ya veteranos en Ubrique, y uno de ellos es Antonio Luis Rodríguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Pues vamos a ver. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿no me ahora escuchas? Sí, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí te escuchamos. Que si buscamos experiencia y conocimiento sobre la subida Ubrique, ¿quién mejor que Antonio Luis Rodríguez, que estará un año más en la prueba de su pueblo y que, no sé, con estas cuántas participaciones van, Antonio? Pues no las tengo contadas, la verdad, pero yo creo que desde el año 96 para acá, pues, yo sé, un montón, ¿no? No sé, pero vamos, digo, yo ya he hecho un montón ya. No me gusta contar las cosas que voy haciendo, no sé, no es mi costumbre. Que te iba a comentar que algún año no has estado presente más por, digamos, el vehículo que por intención tuya, porque, bueno, pues en este caso recuerdo, no sé si hace 3 o 2 años, que cuando desmontaste el vehículo no te llegó para la subida Ubrique, y bueno, lo estuviste viendo desde la barrera, digamos, la subida. No sé dónde se pasa peor, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que hace 4 o 5 años ya que de aquello. Sí, es verdad. Pero vamos, que se pasa peor fuera, porque lo estás viendo, estás viviendo, pero no lo está. A ver, la cuestión de esto es que Si estás fuera, lo estás pasando mal porque no puedes correr. Ahora, si estás ahí también metido, también estás con tus nervios y tus tensiones, ¿sabes? Claro. Una cosa por otra. De todos estos años, Antonio, ¿cuál ha sido para ti tu mejor edición? ¿Recuerdas alguna en especial? Sí, hace 3 años, creo que fue. Hice el mejor tiempo que yo he hecho aquí siempre. Para la historia. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? 37. ¿Cuánto? 237, buen tiempo. Antonio, sí. Siempre has sido fiel al Lancia, ¿no? ¿No has tenido inquietud por otro vehículo, ¿no? He tenido alguna vez intenciones de cambiar de otro tipo de cosas, esto, lo otro, pero al final siempre... Es que pertenece al club de los coches estos y te dicen... Y cuando tú dices voy a cambiar lo que sea, empiezas, ya está... Te vas a abandonar los Lancia, vas a esto, lo otro. Entonces, nunca me he decidido del todo a cambiar, ¿sabes? Pero por el tema de la gente que está en el grupo de Lancia, ¿sabes? Una época también que estuviste a punto de un CM, ¿no? Ahí probándolo también y todo, ¿no? Sí. Estuvimos en el circuito probando, estuvimos a punto, vamos. Pero no sé por qué no le encontré yo a eso mucho aliciente. Con la cosa de que era una moto. Pero vamos, eso fue un instante, porque ya podía haber yo tenido con el CM y más, me sentía bien montado encima. Eso no es difícil de conducir, yo creo que es más fácil que conducir que un turismo, ¿eh? Sí, son más fáciles de conducir. Sí. Que decíamos que lo del Lancia ha resistido las tentaciones, pero estamos hablando de una joya, de un vehículo histórico en esto del mundo de los rallies. Supongo que será difícil, ¿no?, digamos, soltarlo en este caso. No, este coche se quedará para mí, para el museo, cuando sea viejo, no lo sé. Pero ya este coche ya pertenece ya a mi familia, digamos, ¿eh? Además, que el, como ya te he dicho, que yo tengo contacto con la gente de Lancia y eso, pues ya tengo aquí metido en eso y ya no puedo, ya si este coche no corre, tiene que ser para las excursiones estas de clásicos y estas cosas, ¿sabes? Que no se puede uno desprender de él. Y en tema de piezas, ¿y cómo te lo montas para poder...? En Italia, todo en Italia. ¿Que son oficiales de...? Contactos en Italia, y como allí también tienen pasión por estos coches, pues bueno, allí tú sabes que aquello es la madre de los Lancia, ¿no? Muy claro. Pues allí siempre están fabricando piezas, hay muchos talleres que se dedican a la preparación de vehículos de estos, entonces siempre están evolucionando piezas y eso, ¿sabes? ¿Qué tal está el vehículo para esta edición entonces? Pues precisamente ahora tenemos un problemilla con la caja de cambio, que ayer la desmontamos porque se quedó una marcha engarrotada y no salía. Ya la hemos reparado por una horquilla que se había quedado un poco con holgura, y pero vamos, ya la hemos montado. Yo creo que irá bien. Mañana ya pasamos verificación y vemos. ¿Le diste mucha guerra el año pasado al Lancia? ¿Que si le di guerra? No. Sí. No, no. ¿A qué te refieres? ¿Que si tuviste muchas carreras? Exactamente. No. Hice 3-4 pruebas. Hicimos. Estepona, Ubrique, Algar, Estepona, Ubrique y Torra la Pina. ¿Y este año qué intención tiene de hacer? Pues hacer las mismas. Hacer las mismas, es hacer un campeonato muy complicado. Muchas pruebas, hace falta mucho tiempo también, porque este coche necesita mantenimiento, son coches delicados, digamos que son coches que tienen que estar encima, son mecánicas muy complicadas, entonces tampoco puedo estar todo el día dedicado a esto, ¿sabes? Pero Ubrique será la primera cita del año, ¿no? Sí, yo tuve intención de ir a las pruebas anteriores, pero el agua... No, el agua a mí me echa para atrás. Bueno, pero no porque le tenga miedo a correr con agua. Tu coche es para agua, ¿no? Las cuatro ruedas de tracción. Ya. Pero es muy incómodo. Y yo voy a las carreras para divertirme. Claro. Yo ya no voy a ganar nada ni nada. Y voy a divertirme, pasar un fin de semana. Y si te coge una tormenta de esas como ha habido últimamente, eso no sirve para nada. Corre así. Estás todo el día amargado, digamos. Antonio, entiendo que ya ni te planteas la posibilidad de seguir el campeonato por lo que nos decía, o un campeonato como hace años. No sé si por una cuestión presupuestaria o porque ya no te apetece, ¿no?, sacrificar tantos fines de semana, estar tantos fines de semana en la carretera. Más que nada es por eso, Ya llega un momento que te cansa. Claro. ¿Sabes lo que es? Remolque para arriba, remolque para abajo, ahora vas a una prueba, cuando vas a la siguiente tienes que hacer una revisión al coche para ir seguro, eso te quita mucha vida ya, eso. Entonces también necesita uno un poco de relax también, ¿eh? No puede siempre. Cuando eras más joven era diferente también. Hombre, lo toma de otra manera, tienes que quedar toda la noche sin dormir por hacer, porque estas cosas, lo que pasa que el último día es lo que te le pasa las cosas a los coches estos. Tú estás en las carreras, el último día estás liado, no sé por qué. Mira que he intentado siempre. Pues nada, el último día siempre tiene algo. Entonces, siempre estás con el estrés ese, no sé cuánto, y es muy complicado. Hombre, si tuviese uno una asistencia grande o alguien que te llevara los coches, los sitios, y tú vas cómodamente y eso, pero eso no es nuestro caso. Hay que ir, tú lo hacemos nosotros, ¿sabes? Este año, además, Antonio, vas a ser de los primeros en salir en las mangas. Supongo que por la nueva normativa, ¿no?, que ha aprobado la Federación Española. Esto... beneficio perjudica, porque bueno, siendo de los primeros en salir, menos tiempo tiene luego para las asistencias, ¿no? Claro, eso es lo que pasa, que tú sales cuando vengas para abajo, el tiempo que tengas para, es que el problema es cuando si hay algún percance, algún atraso, las mangas no se cumplen el horario estricto, sino se adelanta. O sea, para cumplir horario hay que adelantar si ha habido retraso. Entonces, muchas veces llegas abajo y tienes que prepararte para salir. Entonces no tienes tiempo ni para mirar las presiones ni hacer nada, ¿sabes? ¿Y por qué crees que ha sido? A ver cómo se nos va. ¿Pero por qué crees que ha sido eso, sí? ¿Por la federación o...? Yo he mirado el reglamento. Sí. Entonces vienen cada categoría. Primero CM, segundo los grupos A, después los estos... Los E1 estos que son todos los coches ya viejos son E1. Sí, eso es lo que y los últimos puestos históricos. Eso es el campeonato de España, ¿eh? Claro. Entonces, como se cumple el campeonato, aquí todo el mundo ya corre el campeonato de España siendo categoría E1, pues entonces por eso los históricos somos los últimos. Los históricos del campeonato de España, ¿eh? Estamos hablando, ¿eh? Sincera, a ver cómo se nos da. A mí no me gusta salir, no, hombre. O sale uno o sale otro. Siempre a alguien le toca ser primero. Sí, claro. El problema es ese, que el tiempo que tengamos después de la asistencia, a ver cómo nos va bien. A ver, yo precisamente los vehículos históricos Bueno, normalmente siempre han salido ahí en la mitad, ¿no? En la mitad de la lista. Y al menos, Antonio, yo siempre lo he considerado que son los que verdaderamente dan más espectáculos, ¿no? Que los vehículos más punteros de hoy en día. Y aparte que estamos hablando de unos vehículos que son bastante potentes, que no estamos hablando de cualquier una Percorsa, un 106, sino estamos hablando de coches bastante potentes. Sí, claro, pero no es lo mismo estos vehículos, te digo, que los que están ahora en el Nacional ahí y apuntando, ¿no? Con que cuentan con telemetría y cuentan con algunas cosas. Sí. Que bien, vienen a beneficiar sin duda al piloto, pero de cara al aficionado, lo que más gustaba ver estos vehículos, claro, como era el Lancia, ¿no, Antonio? Total, así por lo menos vamos calentando a la gente, ¿no? Eso sí, sí, porque sí, sí. Con tantos coches, primero lo esto y después ya, porque delante mía sale el Main sí, con el Sierra, que también han puesto también bastante. El Sierra ha hecho un pepino, ¿eh? Han puesto gordo también. O sea, que así probaremos. Primero, a salir primero y abrir carretera, a ver cómo se nos da. Y tras tú... Tenemos una ventaja, que si llueve a partir del 40 para atrás... Sí, va hasta arriba. Eso sí. Se pone la cosa fea. O sea, eso va a pasar a mí alguna vez, ¿eh? Sí. Una carretera por ahí, en Alcalá la Real, por ahí, un día empezó a llover. Y quedó primero una barqueta, después quedó yo en la escra. Gracias a eso, que empezó a llover justo después de salir yo. ¿Cuáles son tus objetivos para este fin de semana? ¿Qué meta te has marcado? ¿Intentar rebajar tiempo o batir tu récord? Primero, ver que el coche vaya bien. Si el coche va bien, a partir de ahí ya empezaremos a intentar hacer algún tiempo, hacer algo, y después está luchando por el primer puesto de los históricos, a ver si puede ser. ¿Cómo ves el tramo, Antonio? No sé si lo has podido ver en estos últimos días. ¿Cómo se encuentra? Tras años sin repararse y tras las lluvias de la última semana, yo tuve la ocasión de pasar por allí y vi algo de arenilla, ¿no?, sobre la calzada. ¿Cómo está? Yo, que si digo la verdad, que no he pasado, ¿eh? Yo sé, yo qué sé, hace tiempo que no voy yo en OCA. De verdad que no. Eso lo tengo memorizado. Si está mal de base o algo, ya sobre la marcha. O mañana daré una vuelta, pero todavía no he pasado por el tramo. Pero supongo que este asfalto no es malo, creo que resiste bien, ¿no? Había algún base en la recta de Santa Lucía. No sé si habrán hecho algo. Allí, como se va muy rápido, el base te quita un poco la eso, pero vamos. Sí, porque ahí estamos hablando que es una zona bastante rápida, ¿no? Aparte esa rápida, ahí había unos bases la trazada tenías que ir corrigiendo. La recta a gran velocidad y eso era un poco ahí jodido. No sé cómo estará. A ver si mañana doy una vuelta. Aparte de las zonas más rápidas que hay ahí en subiendo la subida, ¿cuál es la velocidad punta más grande que se coge sin quitando la de aquí, la de la gasolinera? Claro está, de la gasolinera hacia arriba. Claro, antes la velocidad se cogía en la recta de la gasolinera. Ya con la Sican, sí, imposible, sí. Tiene que ser en Santa Lucía. ¿Y a cuánto estamos hablando ahí? Ahí el Lancia, se pone ahí sobre 180, 185 kilómetros por hora. Wow. Estamos hablando de velocidad, ¿eh? Sí, sí. Ten en cuenta que la media son alrededor de 100, ¿eh? Claro. Es que es muy ligero para arriba. Claro, es que la media es alta, ¿eh? Y ese es el punto más rápido es ese. Y en quinta, bueno, tiene 5 velocidades, la quinta a fondo. Quinta a fondo, claro. No llega a cortar, pero está casi. Siempre decía Roberto Méndez cuando venía aquí a competir que donde ganaba él la carrera era en la curva de Santa Lucía, pasando el... A mí, yo me juntaba con él algunas veces. Sí. Le quedaba hasta bastante arpío en el Chaplin, aquellos años. Y hablaba con él bastante veces. Vamos, porque cuando él venía con el Sierra con el Cobo. Los dos éramos grupo A y salíamos uno detrás de otro y ahí cogimos amistad, total. Que él me decía que la telemetría cogía máxima velocidad en la recta Santa Lucía, pero siempre cuando la curva esa, que es doble curva, debe estar rápida, curva. Esa vez que cogerla lo máximo posible, para poder intentar coger máxima velocidad en la recta, ¿sabes? Sí, pero hay que tener valor para correr también en esa doble curva, ¿eh? A veces levanta el pie sin querer, haces así y te vas aquí para arriba, ¿eh? Claro. Entonces, mira, te digo, antes de coger, lo voy a coger a fondo, voy a pisarla aquí, que es más, yo quiero entrar en una cosa y levantas como un poquito ese, ¿no? Ya para despedirnos, Antonio, tú como desde tu posición, me refiero por veteranía, por los años que llevas en esto del automovilismo, ¿cómo ves la irrupción de tanto piloto local tan joven? Pues normal, porque si tú tienes aquí una de las mayores pruebas que hay en España, pues lo normal es que la afición le ha introducido un veneno que... ¡Oh! Es que, total, eso es así. Yo en todas las carreras, en todas las zonas que he visto yo de carrera, siempre está la afición. Después hay gente que puede resistir el ritmo ese o se cansa o lo que sea, pero vamos, yo lo veo perfecto, ¿eh? Porque así, quieras que no, podemos hacer una carrera dos briques nada más. Claro. El nivel que damos. Como una palmojón y lo inventamos nosotros. y supongo también que reconfortará, ¿no?, ver que hay un gran número de gente siguiendo tus pasos, ¿no? Claro. Y algunos que están ahí en la recámara, porque ¿cuántos? Yo creo que no sé cuántos hay, que hay 20 o 22. 22, hemos contado por aquí. 22. Uh-huh. Y algunos que no corren y están ahí, ¿sabes? Que, uh-huh. No, falta Miguel, falta los hermanos Zudares, que faltan unos cuantos gente también. Te dice una cosa, yo en pocos sitios he visto tanta gente del mismo sitio, del mismo pueblo, ¿eh? Bueno, en Alcalá Real también hay unos cuantos, ¿eh? Sí, claro. Claro. Y aquí, a ver, lo que pasa es que a ver si esta gente sigue en todos para adelante. Eso es lo que hemos estado hablando antes. Sabe lo que pasa con este deporte, ¿no? Aquí es dinero. A ver si no se aburren los chavales y siguen para adelante y van comprando coches buenos y todo eso, ¿sabes? Uh-huh. Y sacamos de aquí gente que vaya rápido. Uh-huh. Ya no solo que participe, sino que compita allí por algún certamen. Desde luego. Pues nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido y desearte mucha suerte para este fin de semana con ese Lancia Delta Integrales, ya decimos, una joya automovilística que tenemos la suerte de ver todos los años aquí en Ubrique. Antonio, muchas gracias. Me he escogido con la mano en la masa. Tengo las manos llenas de grasa con el móvil. No veas. Es típico en ti. Antonio, un abrazo. Adiós. Pues. Hasta luego. Vigésimo tercera subida a Ubrique, Campeonato Nacional y Andaluz de Montaña. Los días 20, 21 y 22, disfruta del espectáculo del automovilismo. Radio Ubrique con la vigésimo tercera subida. Seguimos con este sondeo a los pilotos ubriqueños. Ahora vamos a quedarnos con otro del que yo pienso que tiene que ser de los que va a estar arriba, digamos, entre los ubriqueños, de los que más arriba pueden estar en la clasificación. Hablo de Esteban Gutiérrez. Claro, hombre, Esteban tiene que estar... Yo lo estuve viendo en Estepona y fue una cosita muy tranquilita, porque con lo que le ocurrió el año pasado, este año se la ha tomado como más calma. Uh-huh. Sí, pero Esteban es un piloto muy rápido, ¿eh? Yo creo que va a estar... Puede ser de los primeros, ¿eh? Uh-huh. Si no el primero, ahí va a estar. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Esteban, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya está aquí la subida de tu pueblo y no sé si en estos días previos uno ya tiene esa cosilla en el estómago de correr otra vez en casa, como dicen algunos, o ya con el tiempo se acostumbra uno y desaparece y no le echa cuenta. Hombre, pues siempre hay algo, ¿no? Ahí, la cuestión es que yo lo llevo bastante bien, pero lo que es la prueba de casa, como está ahí toda la familia y todos los amigos... siempre hay un poquito más de nerviosismo y emoción, digamos que sí. Es más, recuerdo que me dijo una vez alguien, ahora no recuerdo quién fue, que el día que no tuviera ese nervio, digamos, ese nerviosillo allí metido en el cuerpo, se retiraba definitivamente de la competición, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, porque si no te pica, si no tienes esa llama por dentro, digamos que no te enciende, ¿no? Lo que es... la llama del motor, digamos, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, ¿qué sensaciones tenemos de cara a este fin de semana? Pues mira, este fin de semana lo vamos a tomar como una exhibición. Se trata de pasarlo bien, porque es una subida, hay muchísimo nivel, campeonato de España, vienen tíos que son unos fenómenos y unas máquinas que son mejores, con mucho dinero detrás, y la verdad es que aquí se puede rascar poco. Pero bueno, yo voy a estar ahí intentando dar mi nivel, ¿sabes? Uh-huh. pasándolo muy bien y ya está, intentar sacar al menos el tiempo del año pasado, que yo creo que está bastante bien. ¿Sabes? Este año en Estepona fuiste bastante tranquilo, ¿no? Bueno, el día no estaba tampoco para mucho. Bueno, en Estepona lo que nos pasó es eso, que estaba lloviendo y pues mi presupuesto pues no me llega para tener neumáticos de agua. Entonces yo iba todo el fin de semana, estuve saliendo con el Lee. Mantener el coche en la carretera con el Lee, eso era más que un calvario, vamos. Eso era súper complicado. Así que nada, me lo tomé muy muy relajadito y rodando con el coche, porque todo lo que se ruede es bueno, se aprende, se ve los fallos que puede tener uno, los avisos que te puede dar el coche, por dónde se puede ir, por dónde no. Así que me lo tomé como otra más para aprendizaje. Y cogiendo ritmo también de carrera, ¿no? Cogiendo ritmo, exactamente. Estaba ahí con el gusanillo, a ver si en alguna escampaba y se podía rascar algo. Pero qué va, qué va. De las seis pruebas, digamos, de las seis mangas que hay, tres el sábado y tres el domingo, en la última del domingo sí que escampó, estaba un poco secando la carretera, apreté, digo, esta es la mía, y ahí tuve un pequeño fallo, metí la rueda un poco en la cuneta y me pegó un bote y hice un trompo. Entonces ya está, se acabó, que no se pudo rascar nada. Por eso los tiempos, si te fijas, son muy normalitos y bajos. A lo que yo, en teoría, debo de dar. Oye, Esteban, ¿sufre mucho el vehículo en una subida como la de Estepona, independientemente de la lluvia? Yo creo que en todas las subidas los coches van al máximo. Me refiero a que es un tramo donde tienes que dar 100%, ¿no? De la máquina. El momento que levante pie, estás perdiendo segundos. Y digamos que pierdes 2-3 segundos y ya tienes... tres tíos por delante tuya, ¿me entiendes? Entonces, ¿sufren? Pues sí, no, ¿qué te quiero decir? Los coches, por ejemplo, el mío está construido para correr, ¿no? Es un coche que viene de la Copa y funciona a esas revoluciones, está fabricado para funcionar a esas. ¿Qué pasa? Que lleva un kilometraje encima. Entonces, el fabricante te dice que tienes que hacerle unas ciertas revisiones, ¿no? Si tú le respetas esas revisiones, el coche te va a dar garantía. Y prueba de ello estoy, que llevo 5 años con el coche, y gracias a Dios, el único abandono que tuvo fue una rotura de un latiguillo de freno, ¿vale? Que no es nada. ¿En qué zona de la subida Ubrique te encuentras más cómodo? Pues yo es que, si te digo la verdad, estoy muy cómodo en toda la zona de Ubrique, ¿vale? Más cómodo, a partir de la gasolinera hacia arriba, es lo mío, digamos. Porque, a ver, antes no tiene gran cosa, ¿vale? Lo que es la curva de las pitas, tienes que aguantar mucho el coche porque se te hace muy larga. Después viene la chicana y después, empezando de la curva de la gasolinera hacia arriba, ya entra... más técnica y más corazón, digamos, que tienes que aguantar más, ¿no? Yo creo que de ahí para arriba ya es la zona que más me gusta. Yo digo siempre, mientras más estrecho y más complicado, para mí mejor. más tipo rally. Porque sí, porque con la máquina que llevo, ¿no? Con el coche que llevo, con el cambio secuencial, sí que se agradece eso. Que te venga una curva tras otra complicada o una frenada difícil o es lo que te interesa. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, las previsiones de lluvia para el fin de semana parece que van reduciéndose. No sabemos, bueno, las previsiones, la verdad, son un poco volátiles. Y supongo que o entiendo que para vosotros ese es el peor escenario, ¿no? La incertidumbre, no se sabe si va a llover o no. Es la incertidumbre, eso, pero... con el tiempo no se puede hacer nada, tío. Yo pienso que haga lo que tenga que hacer. Si hace lluvia, pues nos aguantaremos, porque es que ahí no se puede hacer nada y yo no tengo presupuesto como para ir y llamar a un tío que me traiga 4 neumáticos de agua nuevos, porque no... Si hago eso, me privo de correr otras pruebas y no lo voy a hacer. Así que si llueve, pues no aguantaremos, y si hace sol, pues disfrutaremos como un niño chico. Lo que sí dan es mucho viento. ¿Afecta de alguna manera la conducción de coches de carrera? nada, el viento en principio no afecta, no tiene que afectar. En teoría, si ha llovido y hace viento, escampa, se seca mucho antes la carretera. O sea, que no viene mal el viento. Bueno, ¿tú qué buscarás este año en la subida? ¿Qué objetivo tienes? Pues, como te he dicho un poco antes, disfrutar mucho, ¿vale? Terminar con el coche entero, porque eso es muy importante, y más teniendo en cuenta que queremos hacer este año algunas pruebas de rally y el mes que viene ya hay una. Uh-huh. Y el tiempo, pues estando entre los 2.47, 2.50, pues estaría bien. Si hace buen tiempo, ¿no? Digamos que si está soleado y está la carretera seca. ¿Qué te sientes más a gusto, los rallies o en la subida? Sí, los rallies. Una pregunta. Los rallies es que yo disfruto, si en una subida disfruto el 100%, en el rally disfruto el 200%. Porque, no sé, yo me subo en el coche a las 8 de la mañana, lo sabes tú. Sí. Te sacan del parque cerrado, digamos, y sales con tu coche y hasta las 8 de la tarde no vuelves. Bueno. Estás haciendo un tramo, vas a enlace, haces otro, vas a enlace y llevas a tu compañero, tu copiloto al lado, ¿no? Que te apoya y que te dice todo lo que tú tienes que hacer y tú confías plenamente en él. Y yo, la verdad es que me siento mucho mejor haciendo rally. Disfruto mucho más. Uh-huh. Esa prueba del mes que viene de la que hablas es la de Jerez, el rally de Jerez, ¿no? El nuevo rally de Jerez. Sí, el nuevo rally de Jerez. Lo decimos porque... me he programado, a ver si todo va bien, ¿no? Vamos a intentar hacer 4 pruebas de rally, aparte uh-huh. de las 2 de subida que ha sido Estepona, que una hemos hecho ya, y ahora Ubrique. Entonces, Jerez haremos, después hacemos Ronda, que el año uh-huh. pasado ya se hizo el rally un poco más light. Y este año sí, fue un poquito light. Sí, este año se va a hacer ya en condiciones. Uh-huh. Y después tendríamos el Sierra de Cádiz y Sevilla. Si todo esto sale bien, pues, y estamos ahí puntero, pues, porque este año, digo la verdad, ya han reorganizado los grupos. Nosotros antes, yo con mi coche, F2000, entraba con los GT, ¿no? Los GT, los Evo 10, estás hablando de un Porsche que no le puede ganar la vida, con un Evo 10 que no le puede ganar la vida, con un Subaru, muy difícil. Este año lo han reorganizado en los rally y entramos en agrupación 2. Que digamos que los coches que tenemos así que plantarle más cara sería un R2 como el de Oscar Gil o un Super 1600, que tampoco estaría ahí difícil la cosa, pero ya estamos hablando de un grupo más asequible, ¿no? Sí, hace mucho mejor. Así que si hacemos esas 4 y nos va todo bien, pues digamos que termina el campeonato y dice, pues mira, he sido regular y he tenido una constancia y estoy aquí, en el campeonato de Andalucía. De cara a ver si en un año posterior, ¿no? En el año uh-huh. siguiente, podríamos seguir un campeonato entero, ¿no? Esa es la idea. ¿Cómo ves tú el andaluz ahora mismo de rally que... con la nueva Copa Dacia y...? El andaluz de rally está bien, está bastante bien. Han puesto ayudas, ¿no? O premios uh-huh. metálicos para una Copa Dacia. Uh-huh. Está muy bien de iniciación. Y la Copa FA, que ya la hicieron el año pasado. Yo con mi coche no puedo entrar ninguna de esas copas. No. Y después, con respecto a la general absoluta, está complicado con el Porsche. Pedro David Pérez este año se presenta también ahí con un Evo 10. Pero está teniendo mala suerte también, David. Sí, está teniendo mala suerte, porque en el Sierra Morena le iba a plantar cara, digamos. Sí. Pero desde en el primer tramo tuvo un pinchazo. Sí, en Cerro Trigo, perdió 10 minutos. Sí. Y ya se le acabó ahí todas las opciones. ¿Qué te ha parecido el Sierra Morena, por cierto? Pues lo he seguido un poco por internet, por mucho tiempo y eso, no estuve allí. Y pues bien, a ver, tramo espectáculo, ¿qué quieres que te diga? Está bien para los espectadores. Después, si tú lo ves, está muy bonito, pero si te fijas, es un parque coche, digamos, es una tralla. Ahí es donde más sufre el coche, ¿no? Porque le están metiendo cizal, le están metiendo horquilla cerrada, donde tienes que salir en primera, muy apurado, bache, en fin, está un poco delicado. Esteban, ¿has conseguido muchos apoyos para la temporada o sigue siendo los sponsors, digamos, reacios a volcarse con el automovilismo local? Pues mira, poquito a poco estamos consiguiendo un buen número de patrocinadores que nos ayudan, la verdad es que sí. Ahí a nivel local yo cuento con Autoescuela Celia y Envialia, que me han apoyado desde el principio. Llevo 5 años, este es el 6º y desde el principio. Y después, como yo trabajo fuera, tengo algunos patrocinadores de Málaga y este año hemos logrado tener algunos de Sevilla. ¿Qué te quiero decir con esto? Que como hay pruebas en todas estas provincias, que son las que nosotros tocamos, pues con eso me estoy un poco meneando más, ¿vale? Y es con lo que estoy consiguiendo esos patrocinadores, ¿no? Así que yo bien, lo llevo bien. Y creo que viene derivado de los resultados y de, digamos, sí, claro, ¿no? De la constancia que estoy dando, la regularidad que doy. Intento terminar todas las pruebas y está un poquito ahí arriba, en la parte de arriba que es donde se habla. Sí. Y con tanto piloto de la tierra joven y muchos debutantes este año, ¿qué consejos les da? ¿Cómo crees que tienen que tomarse su primer contacto con la subida Ubrique? Pues mira, yo le daría el consejo el mismo que me tomé yo, que en su día me lo dio un gran amigo, que David Suárez, que este año me voy a acordar mucho de él, porque no lo voy a tener ahí al lado, y me dijo, tú en subiendo y terminando vas a ganar, ese es tu logro. ¿Qué pasa? Tú es la primera vez que subes, no tienes tiempo, te marcas un tiempo inicial, ¿qué te quiero decir? 3:20, vale, pues muy bien. En la siguiente, con muy poco que lo hagas bien, ya vas a mejorar tu tiempo. En la siguiente, un poco más. ¿Qué quiero decir? Que vas viendo el color, vas alegrándote poco a poco. Ahora, no te pegues una subida del copón que te puede salir bien y llegas y haces 2:50, en la siguiente vas a intentar mejorar y te vas a tener un golpe, ¿sabes? Entonces, pasito a paso y muy despacio, muy tranquilo, que vas a ir sintiéndote mejor con el coche y aprendiendo muchísimo. Eso es lo que yo les diría. ¿Y crees que a muchos le puede el hecho ese de intentar agradar en casa, que intenten dar más o arriesgar más? Hombre, pues no lo sé, cada uno en su cabeza pensará lo que sea, pero yo les diría eso. Se lo tomen con calma, que nada más subiendo ya están ganando y aprendiendo, que no vas a ganar la primera carrera, y ya terminando el domingo han ganado su reto personal, es lo que yo les diría. Pues nada, Esteban, pues lo vamos a dejar aquí, agradeciéndote como siempre que nos hayas contado pues la previa, ¿no?, a lo que va a ser tu subida este fin de semana y lo que va a ser tu temporada. Y nada, pues que tengas mucha suerte y que se cumpla tu objetivo, sobre todo ese de disfrutar, que es el primordial. Esteban, yo le quiero agradecer, hombre, a todos mis amigos, toda mi familia que están ahí en la asistencia. Este año el principal, ¿no?, mi hermano, quiere un poco subir a la subida, a ver cómo se ven los coches allí, que siempre ha estado en la asistencia. Así que yo pienso que también se lo merece. Que suba, que disfruta un poco y que no puede ser siempre ahí, digamos, de mecánico porque no ves... Al pie del cañón. Ahí está. Así que se tome un descanso, que disfrute. Digamos que lleva todos los coches de Ubrique para adelante y que bien, que lo disfrute también, que también se lo merece, ¿sabes? Pues ahí queda. Esteban, un abrazo. Venga, igualmente. Hasta luego. Gracias. Luego. 23ª subida a Ubrique. Campeonato Nacional y Andaluz de Montaña. Los días 20, 21 y 22, disfruta del espectáculo del automovilismo. Radio Ubrique con la 23ª subida. Lo que nos queda ya, Álvaro, es conocer las impresiones de alguien que debute, ¿no? Claro, hemos tenido un veterano, un intermedio, como quien dice, ¿no? Y ahora tenemos un Nobel. Nobel. Y hemos elegido a Sebastián Mateo Zapata, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes. Este fin de semana llegará, como hemos dicho, tu debut en la subida Ubrique. ¿Cómo se encuentra uno en los días previos? ¿Le da muchas vueltas a la cabeza con eso? Sí, se le da muchas vueltas, porque la intención de uno es intentar hacerlo bien y nada, y que no pase nada. Como hemos dicho, debutarás en casa, pero en prueba oficial también, digo, como piloto. ¿Será tu primera carrera? Sí, como piloto es mi primera carrera. Yo lo que he hecho antes ha sido de copiloto con mi amigo Antonio Toro, que lo hemos hecho varios rallies, por aquí por la zona y fuera, y nos ha ido bastante bien, pero este año me he pegado yo el salto. Tu idea era probar en Estepona, pero creo que el vehículo no te llegó a tiempo, ¿no? Sí, mi idea era debutar allí para llegar con los reglajes esos para esquivar para Ubrique y con el coche probado, pero por problemas mecánicos y temas de, también de pintura, que no estuvo el coche listo para esa cita. Para conocer un poco de ti, Sebastián, ¿de dónde te llega a ti la afición por el automovilismo? Eres profesional de esto, digamos, de los automóviles, pero no pilotando, claro. ¿De dónde te viene esta afición? Hombre, me viene desde chiquitito, que siempre he estado, como quien dice, aquí en el taller, trabajando, metido, tocando cosas, viéndolo. De siempre mi padre ha estado tocando cosas, carreras. Y aparte que también he sido aficionado, que hemos estado desde chico con mis tíos, con mi padre, con todos, hemos ido a muchas pruebas. Cunetero, ¿no? ¿Cómo se dice? Cunetero, oficiales. ¿Ha habido alguien que te diera el empujón definitivo, digamos, para dar el salto a la competición, o tú ya estabas convencido de que eso iba a llegar? Yo ya estaba convencido. Siempre hay gente por detrás que te convence y tengo varios amigos y familiares que sí, que me han empujado y me han ayudado para conseguirlo, pero que de siempre me ha gustado y siempre he querido de correr. Bueno, en este caso apuestas por el Peugeot 106 Rally, que va a ser el vehículo con el que vas a debutar en Ubrique. ¿De dónde ha salido este coche? Pues este coche ha salido de un proyecto de dos cosas, de una carrocería con barras que compré y después recogí otro coche con toda la mecánica, puente y todo, y nada, hacía un proyecto de dos años más o menos, en el que se la iba haciendo todas sus cositas de mecánica y pintura, hasta que por fin se ha terminado. Vamos, un coche que habéis trabajado pues desde la base prácticamente, ¿no? Sí, el coche está eso desde cero. ¿Y cómo está para este fin de semana? ¿Cómo llega? O llega a punto y revisado de todo por todo. Que no creo yo que haya ningún problema. Quedan algunos detallitos, como temas de pegatinas y reglaje, pero que está al 100%. ¿Y cómo lo llevas con tus compañeros también, los noveles que van a participar? Pues seguramente ellos estén igual que yo. Mientras más se va acercando el día de mañana, más nerviosos estarán poniendo, y igual que yo. Hombre, es que es una cantidad muy grande, ¿no?, de ubriqueños jóvenes, sobre todo. Y, ¿no?, y que debutamos, y somos unos cuantos este año. Claro, porque el Zaldívar también va a debutar. Somos, ¿cómo te diría?, que hemos salido de... Siempre hemos sido jóvenes, que hemos estado aficionados, hemos sido puneteros, hemos sido de todo, y todos hemos dado el salto este año, que hemos estado liados con los coches durante el tiempo. Tu Peugeot 106 es un coche parecido, en lo referente a las prestaciones que te puede dar en competición con el Citroën AX o con el Citroën Saxo, que también es otra montura a la que recurre mucho piloto. Sí, son monturas muy parecidas. Tema de mecánicamente son casi los mismos coches. Pueden variar las mecánicas y reglajes, pero son muy parecidos. Claro, el hecho de que se opte por este tipo de vehículos es casi siempre el económico, ¿no? Sí, sobre todo el económico y temas de piezas, porque son más económicas y abundan más. ¿Qué coche te gustaría a ti en tiempo poder coger un pepinito bueno? Pues, como todo el mundo, poder de sus sueños. A mí me gustaría coger un 205 T16 de los años 80, bueno, que esa época no he llegado yo a vivirlo, pero es la que más me ha gustado. Pero vamos, de los que ahora mismo están en el funcionando. Lo que está mismo funcionando, a mí la verdad que el coche que más me gusta y que me está gustando ahora, el tema de económico y más cosas, por ejemplo, que el que yo tengo, sería un Peugeot 206. Un 206. Que así es lo que más... Pero es que hay muchas cosas buenas. No te sabría decir, porque mejor que el mío hay bastante y gustan, me gustan todos. ¿Qué idea o objetivo quieres cumplir aquí en Ubrique? Pues no, el objetivo es ahora mismo hacer mano y hacerme arcose, porque tampoco yo no sé cómo va a ser una carrera en montaña, porque yo lo único que pruebo arcose hacía en circuito y en montaña con circuito varía completamente. Y mi objetivo es acabar bien y que el coche termine bien. Termine entero, ¿no? Sí. Y aparte de Ubrique, ¿tienes planes para este 2018? ¿Te gustaría estar presente en alguna otra prueba como piloto? Pregunto. Sí, en principio este año casi todas las pruebas que voy a hacer van a ser de piloto y nada, me gustaría también dar salto a los rally después de la subida a Ubrique y empezar con el rally de Jerez, que aproximadamente dentro de un mes. Pero es como te he dicho, hay que salir primero de Ubrique y seguramente haga el rally Sierra de Cádiz, pero que ese está más tarde, justo en septiembre. Por cierto, antes de continuar, que me dicen por aquí desde Control que te manda un saludo, Juanito el Mini, ¿puede ser? No. Sí. Pues, que te manda un saludo. Poder darle un saludo también para él. A su compañero Tano, dice. Ahí. Pues ambiente, recíproco el saludo. Sí, es recíproco. Bueno, y supongo que lo que tú comentabas, ¿no? Los rally, casi todos los pilotos jóvenes, su idea es correr rally donde, como nos decía Esteban, tienen más kilómetros y es casi un día entero subido al coche y se vive una experiencia, digamos, más completa, ¿no? Sí, es más completa porque es como todo, es como estás diciendo, te pasas el día montado en el coche, haces muchos más kilómetros y lo disfrutas más, porque después también los tramos son muchos más kilómetros. Es que es totalmente diferente. Claro, claro. No tiene nada que ver con los rally. El torque que le gusta la competición, la iniciación para iniciarse en montaña es estupendo porque vas cogiendo mano, pero el fin, todo lo que quiera el fin es hacer rally. Digamos que es la competición en estado es puro, estado, ¿no? Puro, es que es lo que es. El tramo de la subida Ubrique, ¿te gusta especialmente para correr? ¿Crees que se te puede dar bien? No te sabría decir hasta que este fin de semana no me vean él. Porque yo lo he estado viendo y he estado viendo cámaras bomboa y demás, y es una subida muy rápida. Es una subida muy rápida y, por ejemplo, mi cosecito, el tema así que va todo es más técnico. Más ratonero, ¿no? Hay más ratonero. Sebastián, 22 pilotos de Ubrique, como comentábamos antes, la mayoría de una nueva jornada, de esa nueva generación, ¿no? Que viene apretando. Sí. ¿Cómo explicas tú la eclosión en estos últimos 3-4 años de tanto piloto de Ubrique? El tema ha sido de que, como hemos sido todos jóvenes, pues entre que hemos, por ejemplo, en mi caso ha sido entre que yo he terminado de estudiar y he estado trabajando y me lo he podido permitir, pues lo que tarda un poco. Y como casi todos los chavales estamos más o menos de mi edad, pues nos ha pasado lo mismo. Claro, está como ahí. Te he comentado antes, pues lo llevamos desde chiquito, pues en el momento que hemos podido, y ahora la casualidad que vamos a coincidir todos. Estáis casi todos en las mismas circunstancias y bueno, es eso, cuando habéis empezado pues a tener dinero, ¿no?, para poder invertirlo en el automovilismo, luego habéis necesitado años pues para preparar el vehículo y por casualidad este año habéis salido todos, ¿no? Sí. ¿Con qué apoyos cuentas para poder correr en Ubrique? ¿Tiene algún sponsor que te apoye especialmente? Sí, tengo, sobre todo tengo el sponsor de mi taller, de mi padre, que es Zapata Móvil, y aparte me han contribuido, como puede ser Oasis Longetap, el amigo David Recio. Hombre, y buen par Rafi también, ¿eh? Ahí estamos metidos todos. Yo te quiero decir que mucha parte de la culpa quizás de ese ambiente que hay ahora, pues lo tengo a un pub como sí, el Oasis, hace, ¿no? Sí, por supuesto. Eso hace mucho, ¿eh? Un sitio de reunión donde todos podáis coincidir y compartir una afición común. Ver vídeos en la pantalla, vamos, estupendo. La verdad que fomenta mucho. Digamos, perdona que te hemos interrumpido. También tengo a Frutería Margari, que me ha ayudado mucho. económicamente, y después tengo a, como todos los amigos que me han ayudado echando rato, ayudándome con algunas piezas y demás, como puede ser, como es Talleres Toro, Troqueles Suárez, Taller Carvillo, y por ahí habrá alguno más, y como ha estado, por ejemplo, diciendo Esteban, en especial al hermano, a Ocelito, que ese ha sido bastante el promotor de todo. Bueno, que ayuda bastante. Otra curiosidad que tengo yo, Sebastián, ¿contáis con o vais a contar con ayuda en el parque de trabajo? Supongo que de amigos y conocidos, ¿no? Sí. Que y muchos de ellos, digamos, muchos de los que hoy van a ser pilotos han empezado así, ¿no? Sí, yo por ejemplo he empezado antes así. He estado en muchas asistencias y he estado hemos estado en bastantes asistencias por ahí fuera en los rallies. Y en la subida, que a eso los compañeros. Pues nada, Sebastián, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido. Desearte toda la suerte del mundo en esta nueva andadura, en tu debut en Ubrique. Y lo principal, como hemos comentado antes, que se disfrute del fin de semana y que te queden todas las ganas del mundo para seguir con esta afición, ¿vale? Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente. 6:36, Álvaro, cuéntanos algo, algo que nos tengas que contar. ¿Quieres que te diga? Bueno, pues entonces lo comento yo. Los ubriqueños que van a estar presentes: Pedro Rubiales García con Renault Clio Sport, Esteban Gutiérrez con Renault Clio, David Martínez Recio, Renault Megane, también con Renault Megane Coupé. Vamos a tener a Francisco Javier Baro Montiel y a Cristian Vázquez Zapata. Con Renault Clio 16 válvulas, Juan José Carrasco González, Manuel Mendoza Martín. A Rubén Pérez Domínguez con el BMW 320, Jesús Saborido con Opel Corsa, Geray Benítez con el Citroën Saxo. Con Citroën Saxo VTS vamos a tener a Javier Zaldívar, a Juan Miguel García Romero, a Sergio Álvarez Borquez, a Sebastián Zapata con el Peugeot 106, y con el Citroën AX GTI Francisco Calvillo Rubiales, con Citroën AX Alberto Domínguez Arena, Juan Manuel Chacón, Juan Antonio Aragón, Javier Martínez Recio. Luego vamos a tener a Antonio Toro con un Hyundai, que es una nueva montura que va a pilotar este año. El coche lo han vendido, el coche que tenían Bueno, que compartían, digamos. Compartían, el León lo han vendido. Adrián García Gil, que va a ser que va a correr con Opel Corsa, y Antonio Luis Rodríguez con su Lancia Delta Integrale amarillo, ¿no? Amarillo. Bueno, pues nos vamos a despedir, Álvaro, que como siempre ha sido un placer tenerte este año por aquí, y lo que siempre me queda la sensación de que me falta tiempo de todo lo que te quiero sacar. Hombre, es que del automovilismo. Recuerden que, bueno, años A teníamos esa sección, mensual creo que era, o cada dos semanas. Quincenal, era. Quincenal, y bueno, pudimos darle un repaso en aquella época a la competición nacional, sobre todo a los rally, al Campeonato de España, que bueno, pues empezaba a emerger o a darnos un esbozo de lo que estaba siendo ya, ¿no? De lo que iba a ser ahora. Está ocurriendo ahora ya. Y bueno, la verdad que fue bastante, bastante instructivo. ¿Y que dónde te vas a ir este fin de semana? Pues el sábado andaré por aquí cerquita, no iré muy lejos, y el domingo sí subimos... A tu pluviómetro. Al pluviómetro. El sábado estamos toda la familia aquí abajo, y el domingo también, vamos, la familia toda para arriba también. Pues nosotros nos despedimos. Recuerden mañana que vamos a estar en directo desde el Parque de Trabajo, en la Plaza de las Palmeras. Como todos los años nos vamos a ir, bueno, este año como novedad, a la Plaza de las Palmeras, pero vamos a hacer el programa en directo desde allí. Aquello es... Zona de verificaciones, perdón, las verificaciones técnicas. Vamos a irnos como todos los años, pues a esas verificaciones técnicas, a transmitir la última hora de la prueba y a estar ya con los protagonistas, que casi ya estarán metidos en faena. Bueno, pues nos vemos este fin de semana, Álvaro. Ya nos veremos. Muchas gracias, y nosotros volveremos mañana a eso de las 5:30. Ahora se queda con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Tercera subida a Ubrique, Campeonato Nacional y Andaluz de Montaña. Los días 20, 21 y 22, disfruta del espectáculo del automovilismo. Radio Ubrique.